Bienvenidos a tu espacio, Platicando con Ana Alicia, un espacio donde podrás compartir tu música, anécdotas y temas generales. Iniciamos, amigos. Hola gente bonita de Tecate, les recuerdo, les saluda su amiga Ana Alicia, transmitiendo de la estación de Radio Tecate, en el corazón de Baja California. Un placer saludarlos desde este su espacio, donde podrás venir y compartir. Y para iniciar, tengo a mi primera invitada de seudónimo La Chica Bohemia. Bienvenida. Hola Ana, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí para compartir un poco de música. E iniciamos con el artista David Bowie, que como ya sabemos acaba de fallecer hace unos días de cáncer. Y pues fue una pérdida muy dolorosa, ya que era un artista camaleónico y uno de mis artistas favoritos. La canción se llama John, I'm Only Dancing, del año 1972, género glam rock, y espero les guste mucho. Un dato curioso es que esta canción fue un single de David Bowie y la canción habla de que él solo quiere bailar. ¡Qué interesante tu dato, chica bohemia! Bueno, y les recuerdo a todas las personas que quieran venir aquí al programa a participar, dedicar canciones de amor, de desamor, de protesta, este es el espacio para ustedes. Pueden comunicarse a mi teléfono que es el 665-391-5265 o bien mi correo electrónico ana.ps1869@gmail.com. Y bien, para continuar, vamos con nuestra siguiente canción de nuestra linda invitada del día de hoy. La siguiente canción es de mi banda favorita, The Strokes. Es del álbum Is This Is It. Este álbum se hizo en el año 2001 y la canción se llama Hard to Explain. Aprovecho para mandar un saludo a mis amigos que nos escuchan por las redes sociales. Igual a mis familiares que nos escuchan en la ciudad de Ensenada y Mexicali. Y un saludo muy especial para mi amiga Ceci, que cumplió años esta semana. Amiga, queda un desayuno pendiente. Felicidades, sabes que te quiero, sabes que te aprecio muchísimo. Y continuamos con nuestra chica bohemia y la siguiente melodía. Gracias, Ana. La canción que acabamos de escuchar es del género indie rock. Y bueno, ahora vamos a cambiar al género new wave con esa canción que se llama Stay Hungry de la banda Talking Heads, el cual fue un éxito en el año 1978. Espero les haya gustado esta canción tanto como a mí me gusta. La siguiente canción es un poco más actual, de la banda San Cisco Metaphors del año 2012. Yesterday, I'll never hide from you. I'll never try to run away. I wrote a letter when I met her. It tore out the page. I threw it in a box and hid it somewhere far, far away. You tell me secrets and you tell me that you want some more. I'll be trying to settle sales scores. Like transmitiendo desde Radio Tecate, este espacio creado para ti, un espacio donde podrás enviar canciones de amor, quejas, sugerencias. Igual podrán ustedes, por medio de mi correo electrónico o mi número telefónico, enviarme temas que quieran que se trate acerca de psicología. Y bien, con todo gusto les responderé, con todo gusto trataré los temas que sean de su interés. Y para continuar con nuestra programación, seguimos con nuestra chica bohemia. Les quiero agradecer a todos ustedes por haberme escuchado. En este programa traté de combinar un poco de los géneros que a mí me gustan, que van desde el indie rock hasta el new wave, hasta rock de los 70s, hasta el indie pop. Vamos con mi última canción, que es de la banda The Doors. La canción se llama Your Lost Little Girl, del año 1972, y espero les guste mucho. Your lost little girl, your lost little girl, your lost, tell me who are you? Think that you know what to do. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do. Yeah, sure that you know what to do. Tell me, who are you? Muchas gracias a nuestra chica bohemia por haber compartido su música con nosotros y sobre todo gracias a ustedes por habernos escuchado. Y me despido de esta su estación Radio Tecate, su amiga Analicia. Un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.